Bien, bien, todo bien. Acá la expectativa, como bien decías vos. Bueno, más allá de que nosotros no podemos volver al ruedo, no podemos volver a ver la pelota girar, bueno, no queda otra que seguir cuidándonos. La verdad que la calle está cada vez más complicada con la cantidad de contagios, así que no queda otra que seguir de la misma manera. ¿Y ustedes cómo están vos en la charla constante seguramente con el resto del grupo y más habiéndose enterado de los últimos contagios a lo largo de las últimas semanas, básicamente? Sí, la semana pasada hemos tenido unos contagios uno atrás de otro, ¿viste? La verdad que fue llamativo. Los chicos, bien, todos se están cuidando, pero obviamente que uno sale a hacer las compras, sale a hacer algún trámite, algo, o mismo se cruza con algún familiar o algún amigo y no puedes evitar quedarte a charlar algo en la calle o mismo en la puerta de tu casa. Si ya han pasado 6 meses que estamos encerrados y todos cuidándonos, y bueno, lamentablemente se han contagiado. Hoy, gracias a Dios, están todos bien. Creo que están casi todos de alta. No sé si falta ese Quintero, que fue el último que se había contagiado, pero hasta donde yo sabía ya estaba muy bien. Sí. Así que bueno, nada, ojalá que no tengamos que sufrir ningún contagio más, pero bueno, esto hasta que no haya una vacuna, es muy probable que nos vayamos contagiando, porque esto va a estar para largo. Estamos hablando con Gastón Brambati, arquero de la primera de Cañuelas. Vos lo decías, Gasti, primero para salir a la calle hay que tomar los pertinentes cuidados necesarios, pero ustedes desde el estado físico también se tienen que estar cuidando día a día y mucho más que ya llevamos meses con esto, donde me imagino más de uno habrá perdido masa muscular, donde habrá perdido ritmo, donde habrá perdido ese timing, por ejemplo, quizás al momento del contacto con la pelota. Sí, seguro, seguro. Nosotros, si bien venimos entrenando todos los días desde que esta cuarentena empezó, de lunes a sábado sin parar, la verdad que la responsabilidad y el compromiso que tiene este grupo no lo veo en ningún otro equipo de la categoría. Y bueno, eso es bueno, porque ahí te das cuenta que nosotros estamos enfocados en un solo objetivo, que es el año que viene estar jugando en la B Metropolitana, ya sea para prepararnos para jugar una final, un reducido o lo que la AFA determine. Y bueno, obviamente uno a lo largo de cada vez pasan más días, más tiempo que estamos fuera de la cancha y como decías, el timing con la pelota lo vamos perdiendo. Quizás los desplazamientos largos, nosotros hoy... Larín, que cumple 34 años, como vos habías dicho, 34 era, ¿no? No, si Sí, no me equivoco. 34. La cancha es muy grande y bueno, o nosotros estábamos acostumbrados a correr distancias largas, y hoy estar encerrados en casa, entrenar desde casa, es muy diferente a entrenar en club. Así que bueno, esperamos con ansias poder volver, pero obviamente tomando los recaudos necesarios, porque nadie se quiere contagiar, nadie quiere llevar este virus a su casa. Y bueno, esperemos que pronto podamos volver para el bien de todos, porque si bien muchos dicen que es solo fútbol, pero no es así. Para nosotros es nuestro trabajo, es nuestra pasión, a mucha gente lo llena y a nosotros obviamente que nos satisface el 100%. ¿Qué problema es a veces, no? Hacerle entender a la gente que en realidad esto es un trabajo y esto es lo que hacen día a día para poder subsistir. Tal cual, hay gente que no le gusta el deporte o mismo el fútbol y lo piensa de esa manera. Y no digo que esté mal, no me pondría a discutir con ese tipo de gente, porque no lo siente y no pretendo tampoco que lo sienta como lo sentimos nosotros los futbolistas, o mismo un futbolero que es un enfermo de ir a la cancha, de seguir el equipo y... Es una pasión, y el que no conoce de pasiones no entiende esto. Y hablando desde el tema laboral, ¿no? Del fútbol, y en esta situación, y siendo ustedes jugadores de la C, donde incluso más de uno, estando en tiempos donde no vivimos todo esto, tienen dos trabajos. ¿Se tuvieron que reinventar varios de ustedes? ¿Vos, por ejemplo, en este caso, te tuviste que reinventar haciendo quizás algún que otro trabajo? Gracias a Dios, no tuve que salir a trabajar porque el club bien se portó de 10 con nosotros y estamos al día y la verdad que no nos podemos quejar en ese sentido. Si bien yo antes hacía otra cosa, hoy no es necesario que lo haga y bueno, la verdad que soy un agradecido y por no tener que salir a trabajar y exponerme ante esta situación que hay afuera. Por lo tanto, podemos decir que Cañuelas como institución le está cumpliendo al 100% desde lo salarial a su plantel profesional. Tal cual. Creo que de los dos lados estamos igualmente comprometidos en el objetivo, los dirigentes cumplen su parte, nosotros la nuestra, entrenando todos los días. A veces los entrenamientos son largos, son extensos, son fuertes, y nosotros estamos ahí al pie del cañón, y bueno, la dirigencia hoy también, la verdad que siempre, no solamente hoy, estuvieron al pie del cañón con nosotros, y eso hace que los equipos triunfen, ¿no? Cuando la dirigencia y los jugadores van del mismo lado. Y ustedes, me decías, no tienen conocimiento de saber cómo va a avanzar, pero ¿qué se habla desde adentro del grupo cada vez que sale una noticia? Y nada, es un tema raro porque muchos dicen que vamos a volver, que no vamos a volver. Tratamos de estar al margen de esas respuestas porque uno dice una cosa, el otro dice la otra y a nosotros lo único que nos hace es marear, y también somos conscientes de que hoy el fútbol no podría volver. Empezaron con Primera División, que es la liga que más tendría que avanzar, y bueno, los contagios empezaron a haber, mismo los planteles hacen burbujas que quizás un equipo de ascenso no la puede hacer, y así todo se les pincha la burbuja, como en el caso de Boca, en el caso de River, y bueno, la verdad que estamos en una situación complicada, pero bueno, también soy consciente de que esto en algún momento tiene que volver, y la vacuna va a estar, a mi punto de entender, va a estar a mediados del año que viene, así que no podemos vivir un año, más de un año en cuarentena o aislados. Gastón, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Martín Gambusano te saluda. ¿Cómo andas? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Todo bien. ¿Es cierto que si bien va a volver el equipo, los equipos que participan de Copa Libertadores, todavía no hay una fecha para el inicio del fútbol de primera, por lo menos, y el de la C seguramente también se retrasará? ¿Crees que habrá tiempo para que se pueda hacer un campeonato? Porque también, entre las posibilidades que se manejan, se puso la de jugar un torneo reducido, pero un torneo para definir justamente cuáles son los equipos que van a ascender. ¿Te parece que los tiempos van a dar? Mira, para mi punto de entender, no llegamos para que eso se juegue, tendría que haber pasado, tendríamos que empezar a jugar ahora, en septiembre, no a entrenar, sino a jugar. Nosotros tendríamos que haber vuelto a entrenar a principios de agosto, para mediados de septiembre jugar, y eso no pasó. Ahora nos pasaron a volver a los entrenamientos a los primeros días de octubre, que no creo que vaya a pasar tampoco. Trato de ser positivo, pero también soy realista y lo veo lejano eso, como también veía lejano en su momento cuando dijeron que íbamos a empezar en los primeros días de septiembre. Así que bueno, para mí no van los tiempos para jugar nada. Obviamente nosotros nos vamos a preparar para lo que sea, porque un día se puede levantar los dirigentes de AFA a decir tienen que jugar dentro de 15 días, y bueno, ahí van a estar los equipos que mejor se prepararon durante la cuarentena, van a marcar una leve diferencia, porque tampoco la diferencia va a ser mucha, pero bueno, nosotros estamos preparados para lo que sea, para lo que terminen. Obviamente no es lo mejor ese modelo de campeonato que hicieron, pero bueno, hay que estar listos y preparados para cualquier tipo de definición. Porque además, si los tiempos se van acortando, llevaría a que se tenga que hacer una definición también súper rápida, en tiempo récord, lo que demandaría de una exigencia física brutal para ustedes, ¿no? Y no podés demandar a un futbolista que hace 6 meses que no corre en una cancha. Además, teniendo en cuenta, Gastón, lo que ha ocurrido en países donde ya el fútbol empezó a desarrollarse, pero que los jugadores han tenido consecuencias físicas. Sí, sí, obviamente, ahí aparecen las lesiones. A un jugador, nosotros acá en Argentina hace más de 6 meses que no entrenamos en una cancha, volver a entrenar, la adaptación de vuelta a la cancha nos va a llevar más de un mes. Y no podemos jugar entre semanas, no podemos hacer 3 partidos en una semana. Es muchísimo porque la exigencia es mucha. Y bueno, ahí van a aparecer lesiones, van a aparecer cualquier tipo de cosas que nos pueden pasar a nosotros, que somos los que exponemos el cuerpo. Sí, yo creo que va a ser una prueba piloto importante lo que termine sucediendo ahora con la Copa Libertadores, fundamentalmente con los equipos argentinos, ¿no? Que son aquellos que vienen de un gran parate. Quizás cuando Racing juegue contra Nacional, el equipo uruguayo que ya viene con mayor movimiento, se va a notar la brecha. Y Gastón, hablando vos como referente, ¿cómo se pudieron incorporar las nuevas caras que tiene Cañuelas en el plantel? ¿Se pudieron integrar bien? ¿Pudieron tener contacto con ellos, el resto de los compañeros, o vos particularmente? Bien, no, la verdad que los chicos, bueno, al la modalidad Zoom, uno no, o sea, los vemos por cámara, pero no es que podemos interactuar, porque bueno, estamos la hora y media que estamos entrenando y no es que nos ponemos a charlar ni nada, pero bueno, gracias a Dios se adaptaron rápido al grupo, ya nos conocemos, ya ellos conocen a la mayoría de los chicos. Los chicos, obviamente, que al ser 4 jugadores que se han incorporado, la verdad es que se adaptan rápido. Pero, ¿cuatro dije? Sí. 4 jugadores, no, el Chama Mendoza, el Tato y Al Estorga. Claro. Y bueno, y también Gastón Ríos. Gastón Ríos, así es, 4. Está bien. Pero bueno, se van adaptando, obviamente. Se tienen que adaptar a los entrenamientos, y el día que volvamos a las canchas y compartamos un vestuario juntos, yo ya tengo conocimiento de Chama Mendoza, que hemos jugado juntos en colegiales, después otros jugadores han jugado con otros, y bueno, se va a hacer fácil la adaptación con todo este tiempo que entrenamos vía Zoom. Bueno, el día que llegue entrar a un vestuario van a ser obviamente bien recibidos, y creo que van a entrar en sintonía rápido. Y esto ya individualmente con vos. Hay Gastón Brambati para rato en Cañuelas, y esto lo quiero apuntar y perfilar, porque muchos jugadores que pasan por Cañuelas, o incluso que recién llegan, dicen que es una institución distinta, que el trato que tiene de por sí la institución en general, lo que engloba hincha y dirigentes, es completamente distinto a lo que se puede encontrar en otros lados. ¿Están así? Es así, yo en Cañuelas me siento muy a gusto, la verdad que a veces hablo con mi mujer y le digo lo bien que me siento en el club, lo bien que me tratan, los hinchas, el cariño, el afecto que me demuestran, a un jugador lo llena, los dirigentes demuestran ser buenas personas, por lo menos con nosotros, y la verdad que todo ese conjunto te genera un confort que muchas veces uno prefiere quedarse con el confort a cambiar de aire. Y ahora sí. Bueno, el tema de Gastón para mucho, ojalá que esto, la verdad que yo, como te decía, me siento muy a gusto en el club, y la verdad que hoy no pienso en otra cosa que no sea el club, que no sea el ascenso, y verlo a Cañuelas el año que viene en la B Metropolitana. Todos lo dicen, que obviamente me parece lo razonable y coherente, ¿no? Pensamos en el ascenso, o sea que el hincha de Cañuelas se puede seguir yendo a dormir soñando con Cañuelas en la B Metropolitana por primera vez en su historia. Y soñar no cuesta nada, Manu. Soñar no cuesta. Así que obviamente, con el trabajo que nosotros hicimos, y esperemos que la AFA determine algo sin perjudicarnos a nosotros, que fuimos los merecedores de un campeonato. Si todo sale de la manera normal, porque no estoy pidiendo nada diferente, yo creo que el año que viene el hincha de Cañuelas puede estar viéndolo al tambero en la B Metropolitana.